A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Música a flor de piel en El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Arrancando ahora en este instante. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? El alba. Así es como se llama esta pieza. La música es cuestión de Camiel. Camiel con su guitarra y con cierto toque de bossa nova. La mejor música sigue servida aquí. Él es un joven guitarrista, compositor, por supuesto. Nació en agosto del 72, con 10 años empezó a tocar la guitarra clásica. A mediados de los 80 Se inició con la eléctrica, al tiempo que su interés por el jazz al principio y por la música electrónica después fue creciendo, haciéndose cada vez más evidente. Son clásicos, son Jack Attack. Jack Attack desde el Reino Unido, con Jeep, Gans Chandin, uno de los grupos más longevos en la historia de la música, conservando toda su esencia y sus mejores cualidades. See? Dipa con Shack Attack, ese grupo fundado en el Reino Unido con base en Londres, que han sabido mantenerse durante muchísimos años a lo largo del tiempo conservando esas grandes canciones, ese buen aspecto de la música que los llevó a la fama desde los 80 en todo el mundo en adelante, un estilo que funcionó también muy bien en los 90 y que aún hoy, en el nuevo siglo, sigue plenamente activo. Roger O'Neill, Bill Sharp en los teclados, el líder de otro grupo que hemos escuchado a menudo, Espíritu, junto al guitarrista de los islandeses Mezzoforte, Freddy Carlson, Gil Savar, la cantante inconfundible que llegó a Shack Attack en 1984 para trabajar las voces del sexto disco del grupo. Además, George Anderson en el bajo. Nightbirds, primer gran éxito que seguramente recordarán. Corría el año 1982. Easy Living, Vida Fácil, Solex. Disco presentado el 22 de junio de 2014, exactamente. It's Living. Es muy agradable escuchar la música de Solex. 2014, aparecía en pleno verano. Paul Harcaster. De Dinamarca vamos al Reino Unido, Starlight Express. Es justo lo que estamos escuchando ahora mismo. Desde Ámsterdam, en Dinamarca, hace un momento, a la Starlight Express con Paul Harcaster. No es nuevo, pero siempre es muy agradable recordar esas sensaciones que transmitió con este tipo de música y con muchas otras que hemos ido escuchando a través de los años. Volveremos a la música de Solex, no sin antes volver a disfrutar de, por ejemplo, Toby Keith y Hugh Lewis, que colaboran en esta versión que los Debbie Brothers construyeron en 2014 de Long Time Running. Nuevo disco entonces, elaborado a base de clásicos que regresaban con un nuevo aspecto. RAI, Radio Andalucía Información. David Brothers, Toby Keith, Hugh Lewis. En esta flamante versión lo fue en 2014 para uno de los grupos nacidos en los años 70. Cinco después de los Doors, de Jim Morrison. Nacían en San José, en California, Paul Simmons, que guitarra e intérprete Tom Johnston, la voz principal y teclado John Hartman en las percusiones y el bajo David Shockwell. También en los 70 ingresaría Michael McDonald en el grupo, una de las voces más curtidas de América, un cantante que supo dar un vigor intenso en lo que llegó a ser la época más profusa, la época dorada de éxitos del grupo. Keith Nansen fue el batería. Murió el 7 de febrero en un hospital de San Francisco, en California. Otros tres integrantes clásicos de la banda también perdieron la vida. El saxofonista Cornelius Bumpus murió de un ataque cardíaco mientras viajaba en un avión a Nueva York, de Nueva York, mejor dicho, a Los Ángeles. Dave Chagrin con el bajo y Bobby Lacaine, el percusionista, murieron en 1992. Keith Nansen fue el compositor de temas tan conocidos como Listen to the Music, o este que estábamos escuchando en su nueva versión, Long Train Running. Keith nació en Le Mars, en Iowa, y se inició en el blues que solía escuchar desde que era un adolescente. Las David Brothers se despedían de su público por primera vez con una multitudinaria gira en 1982, pero resurgirían en el año 93, afortunadamente. Un tiempo en el que la creación y la emoción convivieron junto con la lucha contra el cáncer de Keith Nansen, la que mantuvo hasta su desaparición finalmente en febrero de 2005, mientras preparaba además un nuevo disco de estudio con su grupo tras haber participado en más de 100 conciertos en la temporada previa. Bryan Adams también aparece en otro disco nuevo, el de Diana Krall, Feels Like Home, sintiéndonos como en casa. Something in your eyes makes me wanna lose myself, makes me wanna lose myself.

Moment, en el momento 2014, Smooth Soul, el nombre de esta producción, con los Solex, un producto interesantísimo desarrollado por Elisabeth Esselink, uno de los miembros de un grupo previo, un grupo danés, Sonetic Bed, una mujer que tomó el nombre de un conocido constructor de bicicletas francés para esta nueva formación. Desde Ámsterdam, a orillas del río Amstel, la música de Solex. Vuelta a América. Make to feel. Let me be good to you. Permíteme que sea bueno contigo. That red dress on, man, looking so fine. I'm gonna go check her out, man, see what's going on. See if she wants to spend a little time with me, right? And every time I see you, you look so fine. I wonder what kind of things are going on in your mind. I can be good to you. I can see it in your eyes. You've been hurt real bad. You've given up on love. You're living in the past. Chance to ease your mind so I can be good to you. Cause I know what you want, yes, and I know what you need. You need the same things I do, cause I've been hurt many times just like you. Un cantante y compositor afincado en San Francisco, en California, uno de esos intérpretes soñadores y románticos que han sabido tratar dulcemente a las grandes obras imperecederas que suele trabajar en sus discos. Este de 2015, además Víctor no viene solo. Let Me Be Good To You, acompañado de Chris Camocci, otro músico brillante. Lo es también Dave Koz. Dave Koz con Let It Free, solo en Rai. Thank you. Victor Fields precediendo a Dave Coth al saxo, Derry Tree, lo que estábamos escuchando. Por cierto, que él aparece como uno de los invitados de Dave Coth en un disco flamante, el que presentaba en 2015 Brian Simpson. When I Say Your Name. Esta es la colaboración, precisamente, Cuando Digo Tu Nombre. Además de Dave Coth, también aparecen Najee, Grace Kelly, Maisa Maisalik, Mark Antoine en las guitarras, Norman Brown con ese mismo instrumento, o Grace Kelly. Esta es una porción de ese disco, Brian Simpson. Dave Coth junto al pianista Brian Simpson, When I Say Your Name, en esta gran producción 2015, Out of a Dream, que recibe el apoyo de más gente. Lo decíamos antes, Marc Antoine en guitarras, ese músico francés delicioso, o incluso Maisalik, una de las más brillantes vocalistas dentro del acid jazz europeo durante muchísimos años. Maisa, miembro de Incógnito, por ejemplo. Esta es su colaboración, la de Maisa con Brian Simpson, en ese Out of a Dream 2015. The first time I was in Rio, walking on the Copa Beach, was the answer to a mystery that was slightly out of reach. It's the swinging of the hips there that the women never teach. passion. No one wants to break her stride. Other girls don't seem to have it. Oh, the Rio sway. On a sunny bellísima canción, desde luego. Ahí está Rio Sway con Maisa Lick, que si bien es cierto que es de origen norteamericano, a pesar de su dilatada e intensa presencia en el Reino Unido, como coprotagonista en el nacimiento y desarrollo del grupo Acid Jazz Inglés Incógnito desde 1991, nunca ha dejado sus raíces atrás. Ella es de Baltimore, Maryland, invitada junto a Brian Simpson en esta producción 2015. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Can we talk? Podemos hablar. Recuperamos inmediatamente, aquí y ahora, el saxofonista Kirk Balloon y su música. mejores saxofonistas del mundo prácticamente al final de esta hora, Concluyendo, ahora, País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía de Información, con Juan Antonio Jula. De la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.